Un fármaco para VIH parece mejorar la salud de infectados con ébola. Un médico en la zona rural de Liberia asegura que ha obtenido buenos resultados atendiendo con medicina para el VIH a pacientes de ébola. El médico Gov Logan ha dado lamivudina a 15 de sus pacientes, de los cuales 13 han sobrevivido. Esa es una tasa de mortalidad del 7%. En África Occidental, el virus ha matado a 70% de quienes lo han contraído. Afuera del centro de tratamiento para ébola de Logan, en Tupumamburu, cuatro de sus pacientes se recuperan y caminan por los jardines, manteniéndose siempre dentro de la valla que separa a los enfermos de ébola de los demás. Mi estómago me dolía mucho, me sentía débil y vomitaba, dijo Elizabeth Kundu, de 23 años, sobre su lucha contra el virus. Ellos me dieron la medicina y me siento bien, lo tomamos y podemos comer, nos sentimos muy bien. Kundu y los otros 12 pacientes que tomaron la lamivudina y sobrevivieron recibieron la medicina en los primeros 5 días o menos de su enfermedad. Los dos pacientes que murieron la tomaron entre 5 y 8 días después. Estoy seguro que cuando a los pacientes se les da de forma temprana esta medicina, el fármaco puede ayudar, dijo Logan. Lo he demostrado en mi centro. Logan está consciente de que la lamivudina puede causar problemas de hígado y otros, pero afirma que el riesgo es válido debido a la letalidad del ébola. También asegura que los investigadores dirían que solo un estudio real puede probar su efectividad, lo que implicaría probar el tratamiento en un grupo de pacientes más grande y dar a la mitad de ellos la lamivudina y a la otra mitad un placebo. Nuestra gente está muriendo y estamos hablando de hacer estudios, dijo. Es una cuestión de hacer todo lo que puedo como médico para salvar la vida de algunas personas, expresó. El doctor explicó que la idea de intentar con la lamivudina comenzó cuando leyó en artículos científicos que el VIH y el ébola se replican dentro del cuerpo de una forma similar. Al principio intentó con aciclovir, una medicina contra el VIH también, pero parecía no tener efecto. Entonces probó la lamivudina en un trabajador de salud que enfermó. A los 2 días mostraba signos de mejoría y sobrevivió. El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, afirmó que en la teoría el enfoque de Logan tiene mérito. La lamivudina es un análogo nucleósido y otras medicinas de esta clase están siendo estudiadas como tratamiento para el ébola. Fauci pidió a CNN dar a Logan su dirección de correo electrónico porque tal vez su laboratorio podría hacer seguimiento de su trabajo. Logan señaló que planea escribir a Fauci este fin de semana. Fuente: cnnmexico.com. Sábado 27 de septiembre de 2014. Por Elizabeth Cohen.